Hola, me llamo Jonathan Pestanoyo y el programa número 7. Bueno, Jonathan, ¿cuánto tiempo sin aparecer por la radio de Asido? Pues yo estoy en el colegio. Oye, ¿y qué es de tu vida? Pues bien. ¿Va todo bien? Sí, estoy estudiando mucho en el colegio. Bueno, como estás estudiando en el colegio y eso, solo hay un par de días, un par de tardes que puedes venir, ¿verdad? Sí, son los martes y los jueves. Bueno, pues hoy hemos podido contar contigo en la radio de Asido, así que vuelve. Tú ya has estado en anteriores programas de la radio de Asido, ¿verdad? Sí, ¿En qué programa has estado? esta de la Bragua y de la selección y la de y esta. Ajá, yo creo que has estado en alguno más, pero bueno. ¿Tenías ganas de volver a la radio de Asido? Sí. Bueno, por fin aquí. De momento, hoy vamos a utilizarte en la introducción y en la despedida del programa, ¿vale? Así Vale. que, ¿te parece que empecemos el programa? Sí. Muy bien, caballero. Me llamo Lola. Yo soy Ana. Y yo quiero Ariano. Bueno, pues yo soy una alumna de práctica que vengo del Instituto Juan Carlos I. Y voy a estar con vosotros aquí unos cuantos meses. ¿Te puedo hacer la entrevista? Sí, claro. Nombre. Ana. Apellido. Pérez o tal hora. ¿Dónde vive? Pues ahora mismo estoy aquí viviendo en Murcia, aunque yo no soy de aquí, soy de Jumilla. ¿Cuántos años tienes? 25. ¿De qué pueblo eres tú? Pues me parece que ya me adelanté a esa pregunta. Soy de Jumilla. De Jumilla. Sí. Ciudad del vino. ¿Tiene novio? Pues ahora mismo no. Estoy soltera. ¿Cuál es tu bebida favorita? Mi bebida favorita es la Coca-Cola. Me puedo beber litros y litros en un día. ¿Te gusta la cocina? Bueno, más que la cocina, prefiero comer. Para que te voy a engañar, pero bueno, si hay que ponerse, se pone. ¿Te gusta la televisión? No suelo verla mucho, la verdad es que tampoco están programas que hoy en día me gusten. Pero bueno, si tengo que verla, la veo. ¿Qué programa ves? Pues lo que más suelo ver son las noticias y los Simpsons. Y ya está, poco más, tampoco tengo tiempo para mucho más. ¿Te cansa viajar? ¿Por dónde? Viajar, me encanta viajar. Lo que pasa es que, bueno, solo he podido salir fuera de España en Italia y ya el resto de España sí que me lo conozco más o menos, pero me gustaría viajar más de lo que viajo, la verdad. ¿Cuáles son tus videojuegos? Videojuegos no juego, la verdad. No suelo jugar. ¿Cuál es tu comida favorita? El chocolate. Me encanta. ¿Cuál es? No, ¿te gusta la cocina? ¿Te gusta co la co te gusta la cocina? O sea, cocinar bien. No cocino bien, lo que suelo comer son comidas hechas, congeladas, patatas fritas, etc. ¿Te gusta? ¿Cuáles son tus recetas? Mis recetas, las que ya están hechas. Echarlas a la sartén y comérmelas 5 minutos y listo. ¿Sales fuera de Murcia a la discoteca a bailar con los amigos y amigas? Pues de vez en cuando se puede, si se sale, y cuando no, pues aquí también está bien. ¿Ven coche o moto? Pues lo peor que he hecho ha sido acostumbrarme al coche, la verdad. Porque ahora veo en coche a todos lados. Vale. A una cosa más. Pues nada, que estoy muy contenta de estar aquí con vosotros y que espero aprender mucho. Gracias, adiós. Adiós. Hola, hola, estamos, papi, estamos, Dios. Bueno, ¿tú cómo te llamas? Lorena. Bueno, chicas, ¿de qué vamos a hablar hoy? De manipulado. Bueno, estamos haciendo un manipulado actualmente que nos han mandado la gente de casilla hasta que empecemos con el PCPI. ¿El manipulado cómo se llama, Pepi? Licor 43, efectivamente. Bueno, ¿y en qué consiste, Pepi? ¿Qué hay que hacer? Bandeja. ¿Qué hay que hacer? A ver, ponemos una bandeja. Preparamos las mesas, ¿verdad? Sí. ¿Pero qué hay que hacer? No lo sé. Te deja. Cogemos una cosa que se llama un librito. ¿Y qué hay que meterle? Hay que meterle una anilla. Sí. Bueno, y una vez que ya lo tenemos, el librito con la anilla, ¿dónde se deja? En la bandeja. Sí. Vale. Bueno, una vez que hemos hecho eso, Lorena, ¿qué hay que hacer? Dejar la bandeja. ¿Y qué hacemos con esas bandejas llenas de libros terminados con la anilla? Ponerlo en los números. En unos números. Tenemos unas plantillas y los vamos colocando. Y cuando ya están todos colocados, que son 20... Lo pone una goma. Ajá. ¿Y qué se hace con esas gomas? Cuando un profesor coge los librillos, lo deja en una caja guardada. Ajá. Ok. Bueno. Oye, Pepi, ¿y a ti este manipulado te parece fácil o difícil? Pepi. ¿Te parece bien? Sí. ¿Y tú qué dices? ¿Es fácil o difícil? Difícil. Ok. Bueno, Pepi, ¿y tú trabajas mucho en este manipulado o poco? Mucho. ¿Mucho? ¿Y tú, Lore? Mucho, porque lo hago también con Rosa antes. Ah, ¿esto ya lo habías hecho tú el año pasado? Sí, yo sí. ¿Y tú, Pepi, alguna vez habías hecho este manipulado? Sí, pero paró. Ok. Bueno, aquí tenemos otra persona con experiencia en el tema este del manipulado de licor 43, ¿verdad? Sí. A ver, ¿cómo te llamas? Pues Gaby. Gaby, ¿qué nos dices tú del manipulado este? Pues es un librito. Para poner anillas para los libros pequeños, para llevarlos a casillas. Efectivamente. ¿A ti te parece fácil o difícil este manipulado? Con fácil. Que fácil. Me gusta hacer más rápido para hacerlo, para llevarlo a casillas. Oye, ¿y tú de qué te encargas exactamente? ¿De meter las anillas en los libros o de hacer los paquetes? Pues poner una coma a los libros. Entonces tú haces los paquetes, ¿verdad? Sí. ¿Pero vas deprisa o te toca un poco la barriga? Más deprisa. Efectivamente, cada vez lo haces más deprisa, te lo estás tomando en serio. Tú, por ejemplo, después de estar una mañana trabajando con esto, ¿acabas cansado? Sí, un poquito. Poquito. ¿Y tú, Pepi? Yo, pues yo está. ¿Acabas cansada? En el coco. ¿Y tú qué me dices? No mucho. No mucho, ¿verdad? Yo creo que no cansa demasiado. ¿Te gusta en general el manipulado? Sí, a mí sí. Yo sé casi. Me encanta. Me encanta. Bueno, bueno. Oye, ¿y tú, por ejemplo, al lado de quién te pone a la hora de hacer el manipulado? Pues algunas veces de... ¿Cómo que pues? Pues con Pepi. Ok. Y con Antonio. ¿Y tú con quién te pones a trabajar? Deja. Mapa. Junto. ¿Y tú? Elena y yo. Ok. Oye, nosotros generalmente cuando estamos en el PCPI no solemos poner música porque estamos en las clases. Y hay que estudiar mucho, hay que hacer mucho ejercicio y la música nos distrae. Lo que pasa es que como este trabajo es sencillo, estamos escuchando música. ¿A vosotros, por ejemplo, os gusta el cambio ese? Sí. Sí, sí. ¿Y a ti, Gaby?

¿Qué más? ¿De qué color es la pantalla? De color negro. ¿Tiene altavoces? Altavoces sí. Oye, ya que estamos marujeando con el ordenador, Lola, te vamos a preguntar a ti también. ¿Tú tienes ordenador? Sí. ¿Y cómo es tu ordenador? Pues mi ordenador es negro y el teclado también negro y va enchufado a la tele. Entonces es de sobremesa, no es portátil, ¿no? Bueno, portátil es, pero va enchufado a la tele. Okay. ¿Y tú para qué utilizas el ordenador? Para chatear, para bajarme por internet, bajarme música y ver vídeos. ¿Y con quién chateas tú? Tengo un amigo que de amistad, se llama José Antonio. Y hablamos por el Messenger. Ah, por el Messenger, ok. Sí. ¿Y alguna vez te han dado ganas de hacerte un Facebook o no? Bueno, yo es que... Yo de Facebook no sé cómo se hace, pero lo tienes que hacer mi hermano. Ok, pues un día le pides que te ayude. Vale. Ok. ¿Y alguna de vosotras utiliza el ordenador para jugar o no? Yo sí. Yo tengo un montón de juegos. ¿Y a qué juego os gusta darle? A mí las bombas. ¿Las bombas? ¿Qué hay que hacer en las bombas? Que hay que darle una tecla y luego explota una... bomba. Uh-huh. Y salen muchas bombas. ¿Pero salen muñecos en el juego ese o no? No. ¿El Buscamina? Sí. Ah, un clásico. Bueno, ¿y a ti qué juego te gusta probar? Yo los juegos tengo las cartas, de hacer pareja. También tengo el... O sea que mi madre también lo utiliza también para jugar a póker y eso. Puedo hacer pareja a las cartas. Uh-huh. También me pongo el Mario Kart, juego un rato. Ok. ¿En el ordenador juegas al Mario Kart? Sí. ¿Eso no es la Wii? Tengo la Wii, pero también sale los bolos en Ghost y mucho de juego. Ok. A ver, más cositas. ¿Alguna de vosotras lo utilizáis para ver vídeos o series? Yo nada más que veo vídeos y series. ¿Dónde ves los vídeos? ¿Cómo ves las series? Cuéntanos todo. Pues venga, pues yo, el vídeo que más, de las series que yo veo es El Patito Feo, que me lo bajo por internet, esa serie es la que más me gusta de todas. Uh-huh. Y también la de Aquí no hay quien viva, la que está vecina y películas. Me puse una película que se llamaba Piedra de Lobos, esa película está muy bien. Ok. ¿Y tú dónde ves los vídeos? El ordenador. ¿Pero tú, por ejemplo, sabes poner YouTube o no? No. Cacha, una cosa, que estaba escuchando cómo Lola te hacía las preguntas. Un día lo que tienes que decirle a tu hermano es que te enseñe él a ponerlo. Y yo... así, porque además tú aquí, cuando te has puesto en el ordenador, sabes poner YouTube sin problema. Es que mi hermano lo hace con el lápiz. ¿Pero es porque no te deja o...? ¿O porque te gusta a ti que lo ponga él? Es que solo me lo pone mi hermano y a mí no me dejan que lo ponga yo. Ok, ¿tú, el ordenador es tuyo, de tu hermana, es de las dos? Bueno, es de todos, pero la que más utilizo soy yo, y mi madre y mi hermano. Oye, una pregunta de estas cotidianas, ¿hay peleas por el ordenador a veces? No, pero a mí las peleas no me gustan. Yo comparto con mi madre, con mi hermana, con mi hermano, con mi padre. Ok. Y yo. ¿Y en tu casa hay peleas por el ordenador o no? No. ¿Compartís, no? Compartimos, pero menos en internet. Ok. Bueno, ¿algo más que queréis decir del mundo de la informática y los ordenadores o nos despedimos? Yo quiero decir que ya no me voy a pelear más con el ordenador y que me deje el ordenador cuando yo necesito. Okay. Y yo quiero darle un mensaje a mi hermano por ordenador. Okay, adelante. Hermano, por favor, quiero que me dejes en internet un poco y quiero que me dejes estar un poco en el ordenador un rato. Un beso. Bueno, pues ahí queda, ahí quedan vuestras declaraciones sobre el tema de los ordenadores. Ahora es momento de despedirse. Adiós. ¿Cómo, cómo? Adiós. ¿No será mejor adiós? Adiós. Ah, eso me gusta más. Adiós. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Manolo Martínez y os voy a hablar de un paseo de bicicleta. El día 2 de octubre, que fue domingo, quedamos con las bicicletas en el malecón y nos damos un paseo por el carril bici y tardamos unas 2 horas de ida y vuelta. Estuvimos Cari, Alberto, Aurora, Pablo, el primo de Alberto, el padre de Aurora y yo. Y cuando acabamos el paseo, nos invitaron a un aperitivo, que había patatas en bolsa, olivas y un refresco. Y ya después me fui a casa con la bici. ¿Alguna pregunta? ¿Te gustó el paseo en bici? Sí. Una cosa, cuando esto en el malecón, lo que tú has dicho, ahí está mi colegio AIS, en el malecón, que al fin y al cabo has estado con la bici cerca de mi colegio, ¿no? Bueno, yo... Nosotros nos dimos el paseo en la bici, pero yo no me fijé en el colegio. Ah, pues uno grande que pone educación AIS. Y pues no el día antes estaba yo y tenía un montón de amigos. Oye, ¿qué aperitivo tomaste? Ya lo he dicho antes, pero lo voy a repetir. Entonces, patatas en bolsa, oliva y un refresco. ¿Y esto quién nos invitó? ¿Esto quién lo organizaba? Ah, sí. Lo organizó Alberto. ¿Que fue por gusto de hacerlo? Ok, ok. Sí. ¿Lo pasasteis bien? Sí, claro. ¿Quién es Aurora? Ah, Aurora... Está en Casilla, es una chica que antes estaba aquí en Murcia, pero hace mucho tiempo se pasó para allá. Y que le gusta el tema de la bicicleta y eso. Ah, ¿y Alberto era muy bueno o no? Claro. Pues ese lo conozco porque trabaja en la Peugeot, en la empresa de mi familia. ¿Es el mismo Alberto que viene aquí de voluntario y eso? Sí, sí. Pues yo no lo sé, no tengo ni idea. Es que trabaja allí en la Peugeot, en lo de mi padre. Adiós. Adiós y gracias. Hola, Elena y Jairo de Asido. Hola, me llamo Paula. Vamos a hablar del verano. Bueno. ¿Qué tal el verano? Pues bien. ¿Qué vas a hacer? En invierno. Con mi padre y con mi tía. Vale. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste en las vacaciones? Pues bien, a un baño, a comer por ahí. Vale. ¿Comiste? ¿Te lo pasaste bien? Sí, con frijoles, tomate y patata. Vale. ¿Y te han gustado las vacaciones? Sí, vacaciones, por el cine, comer por ahí, las marchas, compras. Vale. ¿A qué te gusta ir? Yo, el cine. Vale. ¿Y qué ves en el cine? Espera, ¿qué viste en el cine? ¿Qué viste en el cine? Que una en cine, Zo Loco, un mono pequeño, y Eva, el Cosmota. Vale. ¿Y te ha gustado? Yo soy de guisa, soy mucho de animales. Vale. ¿Y te ha gustado? Yo soy de todas. Vale. ¿Te lo pasas bien? De toda la semana. Vale. Bueno, nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Luis. Me habla la boda de mi tita madrina. Llegué a mi casa, me puse a limpiar dos habitaciones. Después de cenar, fuimos a casa de mi madrina a darle una sorpresa. Sábado 24, me levanté de la cama, me desayuné, me lavé los dientes. Después de cenar, me fui a la boda de mi madrina. Después fuimos a cenar y después a la fiesta. Domingo 25. Me levanté muy tarde y fuimos a comer a la huerta. Volvimos por la tarde a casa. Duché, cené y después me fui a la cama. ¿Qué comieron? Primero ensalada, después chorizo, jamón, queso, de todo. ¿Cómo era el traje de boda? Blanco. ¿Y el traje del novio? Negro. Entonces, de postre, ¿qué había? Hay una tarta. Después de todo eso, ¿bailaste ahí? Sí. Mientras bailaban todo lo de la boda, o sea, los invitados, ¿os tomabais algo o no? Sí, tomé una cerveza y tú. ¿Tú también? Sí. Vamos a ver. ¿Algo más que quiera contarnos? ¿Algo de la boda? Sí. Muchas gracias para mi madrina, que me gustó un montón esa boda, que tuvimos tenemos una boda y tenemos unos cumpleaños también de su amiga de madrina. Y voy a hacer un mensaje, ¿no? Madrina, te quiero y quiero de tanto mi corazón. Y hasta luego, madrina. Guapa, simpática, te quiero. Bueno, pues nos vamos ahora a la sección Mi compañero y yo. Ahora con un chico que es mi tocayo. Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Pablo. Bueno, Pablo, vamos a hablar de un compañero hoy, ¿verdad? ¿De qué compañero? ¿De quién, Javier. De Javier. Bueno, Javier es compañero tuyo que también está en la clase de Rosa, ¿verdad? Sí, Rosa. Bueno, pues yo te voy a hacer unas preguntas para conocerlo mejor. A ver, Javier, ¿cómo es? ¿Es rubio o moreno? Rubio. A ver, míralo bien. Moreno. ¿Moreno? Sí. ¿Y luego es alto o bajo? Bajo. Ahí va. ¿Alto, no? Sí, alto. Ok, ¿y feo o guapo? Guapo. ¿Estás de acuerdo, Javier? Sí. ¿Eres guapo? Sí. Bueno. ¿Y qué más? ¿Fuerte o flojito? Flojito. ¿Es flojito? Oye, ¿tú es que no eres fuerte, Javier? Sí. Pues aquí hay un choque de intereses. Bueno, Pablo, ¿tú te lo pasas bien con Javier? Sí, está bien. ¿Es tu amigo? ¿Me digo? ¿Es tu amigo? Ay. ¿A ti te gusta estar con él? Sí. Ok. ¿Y él trabaja? ¿Trabaja con Rosa? Sí. ¿Pero trabaja de verdad o no? Ah, sí. Ah, muy bien. Bueno, oye, ¿y a ti te gusta trabajar con Rosa? Rosa. ¿Te gusta? Sí. Muy bien. Bueno, ¿te gustaría decirle algo? ¿O no? Sí. ¿Qué te gustaría decirle? ¿Le quieres mandar un abrazo? Abrazo. ¿Eh? Ha sido. ¿Te apetece mandarle un abrazo desde aquí, desde la radio Ha sido? Ya. Oye. Abrazo. Bueno, pues con ese abrazo nos vamos a despedir ahora. Adiós. Cine. Hola, soy Javier Babuemo. El rebaño es así. ¿De qué nos vas a hablar? Señor Díaz. ¿Qué parte te gusta más? La segunda. ¿Cuál es tu personaje favorito? El rey. ¿Te gusta el Legolas ese que lanza la flecha? Sí. ¿Cuál es tu luchador favorito? Espada. ¿A ti te gusta Smigol, el renacojo ese, el bicho ese? Sí. Primero, ¿quién coge el anillo? ¿Te acuerdas? No sé. Vale. Vamos a ver. ¿Tú estas pelis las has visto en el cine o en DVD? El cine. Ajá. ¿Y tú tienes los DVD en tu colección? Sí. ¿Cuál has dicho que era tu favorita? El Señor Anillo. ¿Pero cuál? ¿La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres o El Retorno del Rey? El Rey. La del Rey. Más cosicas. Venga. Vale. ¿En la película sale algún monstruo? Sí. ¿A ti te gustan? ¿Qué monstruos te gustan? A ver, cuéntanos. El pulpo. Y brujo y bruja. ¿Qué especie de monstruo es? Un pez. A bestia. ¿Tú te acuerdas en una parte que está cuando el Smigol era una persona normal y luego se pelea con un amigo? ¿Qué pasa cuando se pelea con el amigo? ¿Qué le quita? El anillos. Que está debajo del agua ahí y lo mata. Vale. ¿Qué más? Entonces, ¿te gusta mucho la película? Sí. ¿Qué es lo peor? La guerra. ¿La guerra? Sí. ¿Te gusta o no? Sí. Entonces, lo peor, o no hay nada. Lo peor. Lo malo. Lo malo. ¿Te gusta todo o hay algo que no te guste? No sé. Entonces, eso es que te gusta mucho la película, ¿verdad? Sí. Bueno, tú esta película, ¿con quién la has visto en el cine? ¿O con quién la has visto? Con José. ¿Quién es José? Era mi mamá. Ah, ok. ¿También le gusta a él la peli? Sí. Cuando se cierran las puertas, que ellos intentaban pasar, que no me acuerdo cómo se llama el castillo aquel, tenían que entrar por otro lado. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Sale... pulpo. ¿Un pulpo? A mí no me suena de que salga un pulpo. No, bueno. A ti... ¿Sabes que hay un bicho volador que luego el Lego le lanza un... flecha? Sí. ¿Lo mata o no lo mata? Se mata. Vamos a ver. Hay dos hermanos que están en un bosque y que se hace amigo del árbol. ¿Y qué le dice el hermano, uno de los hermanos al árbol? ¿Qué le dice? Yo no me acuerdo, yo la he visto, pero no me acuerdo. No sé. Le dice que quiere volver, vámonos para el sur. Ah, bueno. Oye, Manolo, ¿y cuál es tu favorita de estas películas? ¿A ti te gusta en general la trilogía del Señor de los Anillos? Sí, pero no sé. ¿Te la compraría en Blu-ray? ¿O no? Pues es que me parece que esas películas me cansan enseguida. ¿Qué saga te gusta? Por ejemplo, la saga de Harry Potter te la pillaría en Blu-ray ahora que va a salir un paquete con todas las películas. Sí, pero es que si las tengo, ¿qué voy a hacer? Ah, no, sí, ya. Es que lo que no sabía yo es que las tenía. Ok, ok. Bueno, entonces, ¿cuál es tu favorita? La mía, pues yo qué sé. De estas. ¿Te gusta más El Señor de los Anillos, Las Dos Torres? Ya, sí. La comunidad, sí. ¿O todas? Yo creo que la tercera, la que me gustó más. El Retorno del Rey. Sí. Okay. ¿Y tu personaje favorito cuál es? ¿El mío? El Legolas. Uh-huh. Un arquero, ¿verdad, Javier? Sí. ¿A ti, de las armas, cuál has dicho que te gustaba más? ¿Las espadas? Sí, espadas. Uh-huh. Ok. Y luego el mago Gandalf, ¿qué te parece? Mago de Seroth. De Oz, poco. Era un mago, lo que pasa es que tenía la barba blanca y era muy poderoso, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, ¿algo más que nos queráis contar? Nada más. Nada, adiós. Adiós. Hola, me llamo Abel y estoy con un compañero. Hola, yo soy Manolo. Ya vamos a hablar de colombiana. Es de una familia que está en Colombia 1969. La mafia, o sea, el padre le entrega al jefe de la mafia una especie de disque. Pero ¿qué pasa? Que falta una pieza. Entonces le dice, aquí tienes disque, y como le faltaba una pieza, pues dice, cargaros a ese. O sea, se quieren cargar al padre. Dice, tenemos 10 minutos. 10 minutos para salir pitando de allí. 10 minutos, porque viene lo que es toda la mafia a por él. Y el padre, como era de la mafia, y tiene a sus dos guardaespaldas, pues entonces viene el otro de la mafia y se lo carga. Guerra entre bandas. Y entonces el padre y la madre mueren. Mueren y la chiquilla sale escapando por todo el pueblo hasta llegar a la policía. La cría se llama Catalilla. Y entonces le enseña a la policía lo que le ha dado a su padre, le enseña la tarjeta, lo que le ha dado a su padre, porque se lo esconde aquí antes de que el jefe de la mafia lo coja, se lo entrega a la policía y le dice la cría que ese es su pasaporte para ir a Nueva York. Y de ahí coge un tren para ir a Chicago a buscar a su tío. Y le dice ella a su tío que quiere ser asesina. Pero el tío le dice, elige, o empezar por lo básico o por lo avanzado. Y ella elige por lo básico. Pasa 15 años después y la arrestan. Porque está borracha y conduce un coche y resulta que se topa contra los policías. Luego, la lleva a la cárcel, le toma las huellas, llega preso, un preso así, un colombiano preso. Y lo primero que hace es... el momento que apaga las luces de la cárcel ya se cambia de traje y se quita la peluca que ella llevaba y entonces le dice al preso, desabróchate la camisa y le mete un balazo y así es colombiana. Bueno, la película empieza de que una chica colombiana llamada Cataleya intenta salvar a los padres, pero ella se va corriendo para escapar. Luego la chica coge el avión y se va luego coge el tren para ir a Chicago en busca de su tío. Y ella tiene que decidir o entrar a la escuela para estudiar o ser asesina. Y ella decide ser asesina. Luego pasan 15 años después, la detienen por borracha, luego está en la cárcel como durmiendo, y cuando se van los vigilantes se pone un traje y sale fuera para matar. Pero cuando los vigilantes se enteran de que las luces estaban apagadas, luego van a comprobar si todo está bien. Luego vienen las luces, entran los vigilantes y todos estaban dormidos, los que estaban detenidos. Luego la chica va a la casa de su tío, también se encuentra a su abuela, y luego ya pues habla con su novio, que tiene un novio, y ya le dice que se iba ya a su casa, donde ella vivía, y se va en el autobús. Uh-huh. Y así como acaba. Pero, ¿ese es el final de la película? No puede ser. Sí. ¿De verdad acabas de contarnos el final de la película, Manolo? Es el final de la película. ¿Qué cuando lo ha dicho? ¿Pero qué parte de spoiler habéis decidido...? Si ya se lo he dicho yo. Si le he dicho, Manolo, no cuente el final. Es que contar el final de las películas queda muy feo en la radio, ha sido. Yo no he contado el final, yo he contado que el FBI... De hecho, ahora mismo estoy en la disyuntiva de si seguimos adelante con esta noticia o no. En fin, opinión personal sobre la película. Género, qué es lo que más os ha gustado, lo que menos. Películas que os recuerden a esta. Hombre. Si os mereció la pena, vamos. Pues esta película está muy chula. De mucha acción... Y lo peor, no hay nada. Para mí no. ¿Y para ti? Bueno, el actor me resulta familiar. Porque el actor ha salido muchas veces en muchas películas. Es Cliff Curtis. Cliff Curtis ha hecho The Rising, ha hecho Acorralado, ha hecho Solari. Ha hecho bastantes películas y aquí hace el papel de Dio. Que no es fácil hacerlo. Y lo peor, lo de los padres. Que ella se queda sola, corriendo por ahí. Y eso es lo que a mí me... Un poco así. Y merece la pena, porque la tía lo que tiene es acción. Sobre todo cuando mata a uno en la pecera. ¿No te acuerdas? Aquel que coge y le dispara para que vengan los tiburones. Sí, cuando le dispara, resulta que el chico ese cae en la pecera y se lo come. Los tiburones se lo devoran. Es un pez gordo que está en México y le enseña al tío a quién tiene que matar. Y entonces le enseña la foto y luego por la noche, pues ya está. Luego por la noche lo mata. Y fin, y bueno, esto ha sido todo. Adiós. Hola, y soy... Bueno, Alejandro, ¿de qué nos vas a hablar hoy? El REC. ¿Qué es el REC? ¿Es un videojuego? ¿Es una peli? ¿Una serie? Peli. Una peli. ¿Y cuántas partes tiene el REC? Es REC. Más fuerte. A ver, está. Es REC 1. 21. Es REC 2. Es REC 3. Es REC 3. También está la 4. Cuatro. El capítulo final. Y ahora van a hacer encima una de uno de los personajes de Rey, del gato con bota. Gato, bota. Bueno, esto. A ver, Alejandro, cuéntame quién es Rey. ¿Cómo es Rey? Ah, eso es correcto. Grande. Más fuerte. ¿Y es guapo o feo? Guapo, así. Bye, bye, bye. ¿Y le gusta la fiesta, es rey? Sí, eso es rey, fiesta. ¿Es rey? ¿Tiene novia? Ah, sí. ¿Cómo se llama la novia de Shrek? De esa fetona. La princesa Fiona. ¡Qué fuerte! ¿Es también fuerte? Sí, bueno. ¿Y es guapa o fea? Guapa, rica. ¿De qué color tiene la piel? Verde. Verde. Ajá, ¿y el pelo? Pero rojo. Es pelirroja, ¿verdad? Claro. Ajá. ¿Y Shrek tiene familia? ¿Es familia? Sí, ¿tiene familia Shrek? A ver. Bebé. ¿Tiene bebé? Sí, dos bebés. Ese Shrek bebé. Así. Uh-huh. ¿Y cuántos hijos tiene? Tres. Ok. ¿Y son grandes o pequeños? Pequeño. ¿Niño o niña? Niños y niñas. Los dos, ¿no? Claro, Palu. Ok. ¿Y qué más amigos tiene Shrek? Es asno. ¿Cómo es el asno? Gordo. ¿Es gordo? Toma ya. Lleva un burro, ¿verdad? Sí, burro. ¿Y habla? Habla, sí. Pero es que los burros hablan. No, es Rex. El de Shrek, sí, el amigo, ¿no? Claro, hijo amigo. Ok. ¿Y qué más personajes salen? Gato, puerta, así. Miau. ¿Y cómo es el gato? ¿De qué colores? Marrón, cacoró, azul, verde. Es marrón, naranja. Hielo y baba. Verde. ¿Y es guapo o feo? ¿Es bonito? Sí, es bonito. ¿Y qué le gusta hacer con los ojos? Así. Oh, pobre Rec. Le gusta poner ojos de pena, ¿no? Sí, sí. ¡Ya! ¡Lucha la espada! ¿Y lucha con una espada? ¡Es Rick! ¡Aquí! Ajá. Sí. Luego hay una película en la que el gato con botas engorda muchísimo. Se pone muy gordo. ¡Buah, qué fuerte! En la cuarta. ¿Cómo se pone? Gordo mucho. ¿Pero luego pierde peso o no? ¿Luego pierde peso? Sí, de peso. Ajá. ¿Y qué más cosas me puedes contar de Shrek? ¿Son divertidas las películas? Ay, claro, Pablo. ¿Sí? ¿Tú tienes alguna de las películas de Shrek en tu casa? Ah, sí, Shrek y papá. Es de Shrek 1. ¿Cuál? ¿Shrek 1? Sí. Ajá. ¿Y qué más personajes salen en Shrek 1? Cacaetas. ¿Cómo es el hombre de la galleta? Pequeño. Pequeño. ¿Y es bonito o feo? Guapo, rico. ¿Y qué más personajes salen? Pinocho. ¿Pinocho? Ah, sí. ¿Qué le pasa a Pinocho? Le tirane, Pinocho. ¿En la nariz qué le pasa? Tirane. ¿Y qué más sale en la película? Lobo. ¿Cómo es el lobo? Malo. El lobo malo de Caperucita, pero que en la película es bueno, ¿verdad? Es bueno. A mí el lobo me encanta, es mi personaje favorito. Me vuelve loco, me encanta el lobo. ¿Qué más personajes hay así? Sale Arturo. El rey Arturo, ¿no? Ah, sí. Ok. Bueno, oye, ¿y tú vas a ir a ver la película del gato con botas? Sí. ¿Vas a ir a verla al cine? Claro. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar de Shrek? Eso es que Shrek quiere mucho. ¿Sí? Shrek quiere. ¿Y no. tú lo ves? ¿Lo has visto alguna vez con tu padre o con tu madre? Sí, padre. ¿A tu padre le gusta Shrek o no? Sí, Shrek y mi papá. ¿Y quién se ríe más? ¿Se ríe tu padre o te ríes tú? Ah, todos, sí. ¿Los dos lo pasáis bien? Claro, pues Pablo. Ok. Pues nada, tío, nos despedimos. Adiós. Videojuegos. Hola, me llamo Paula. Estamos en la radio de Asido y voy a hablar de la Wii. A ver, cuéntanos cosas de la Wii, Paula. Pues a mí me gusta los bolos, el tenis y también los Dyna Rabbids. Sí, después de ese. Bueno, veo que tienes la Wii entonces con varios juegos. Tiene el Wii Sports, ¿no? Que tiene los bolos, tenis, el béisbol. Sí. ¿Tu juego favorito del de deportes cuál es? El tenis. ¿Y cómo se juega al tenis? A ver, explícame. ¿Tú coges el mando y qué haces? Cojo el mando y le doy. ¿Pero le da? ¿A quién le da? A la bola. ¿A la bola? Tú lo mueves como si fuese la raqueta. Sí. Ok. ¿Y es fácil o difícil? Fácil. ¿Es fácil? Sí. Ajá. ¿Qué más juegos has dicho que tiene? Has dicho el Rayman Raving Rabbids, ¿no? Sí. ¿De qué va ese juego? Pues va... De unos juegos. De minijuegos, ¿verdad? Sí. ¿Tú eres Rayman? Sí. Y tiene unos conejos que están un poco locos, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacen los conejos? Pues... tirarse por las cuerdas. ¿Se tiran por las cuerdas? ¿Y qué más cosas hacen los conejos? Pues... sacar plantas. También hay escenas de carreras, ¿verdad? Y de disparos que tienes que apuntar a la pantalla. Sí. ¿Te gustan las escenas esas en las que tienes que disparar? Sí. Ajá. Bueno, y también veo por aquí que tienes el juego de bailar, el Just Dance, ¿no? Sí. ¿Y cómo es? Va. Y cojo una bailarina. Y la pongo a hacer bailar. Da unos pasos de baile. ¿Y qué canciones tiene? Pues de pop y de hip hop. ¿Y tiene alguna de Lady Gaga? No. ¿De Lady Gaga no? No. Ok. ¿Están en inglés o en español? En español. Ah, ok. Bueno, ¿y tú con quién juegas a la Wii? Con mi hermana. Ajá. Y yo. ¿Y qué hacéis? ¿Jugáis juntas o una contra otra? Una contra otra. ¿Y quién gana? Yo. ¿Sí? Sí. ¿Y qué te gusta más para jugar a doble? ¿El de baile o el de tenis? El de baile. ¿El de baile? Sí. ¿Y quién baila mejor? Yo. No me digas. Sí. Bueno. Oye, ¿y a ti te gusta ir a ver juegos en las tiendas de vez en cuando? Sí. ¿Qué juegos tiene mirado? ¿Qué juegos te gustaría tener en la Wii? Pues el de Planet 51. ¿Cuál? El Planet 51. Ah, el de Planet 51. Bueno, ese no está muy caro. Ahora mismo creo que está bastante barato, a 10 euros en algunos games. Sí. ¿Y qué más? ¿Los Super Mario te gustan? Sí. ¿Cuál te gusta? ¿El Mario Galaxy? ¿El New Super Mario Bros? Super Mario Bros. Ajá. Ok. ¿Y Mario Party, que es de fiesta, te gusta? Sí. Ok. Bueno, pues nada, Paula, ya nos irás contando el próximo día que te compre un juego o si te regalan el de Planet 51. Ya nos contarás qué tal está. Vale. Y yo tengo un amigo que se llama Pedro que también se lo compró, pero para la Play 3. Sí. Así que nada. Bueno, guapa, pues nos despedimos. Vale, adiós. Hola, muy buenas tardes. Os voy a hablar de un juego que se llama Mercenary. Bueno, el juego es de acción, que va por por niveles. Y en cada nivel tienes que disparar a los enemigos. También tienes que coger monedas, o sí, monedas, que primero tienes que pulsar un botón y te pone recogida de recursos, lo de UV, no sé qué, y se lleva la se lleva la cosa esa y te dan puntos que tienen monedas. También puedes robar coches, motos. Hay la chica, que no sé cómo se llama. También pues puedes elegirte a muchos personajes, pero yo me elijo el del medio, el uno que lleva una cresta y es rubio, ¿no? Sí. Esto es un juego de... Es la segunda parte, se llama Mercenarios 2, El Mundo en Llamas. Y bueno, básicamente es un juego que en territorio abierto, que verdaderamente tú puedes cogerte, montarte en un coche y ir donde quieras. Sí. Entonces tienes que ir conquistando territorio, las bases de los enemigos, ir matándolos. Tú, por ejemplo, la acción, ¿cómo la ves en ese sentido? ¿Está bien hecha? Sí, yo la veo bien hecha. Tú, por ejemplo, has probado, o sea, este título es en tercera persona, que quiere decir que vea al muñeco de fondo, pero también has jugado a juegos como los Resistance, que son en primera persona. ¿A ti qué estilo te gusta más? Hombre, a mí me gusta más Resistance. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé qué decirte. Porque lo veo más para mí más chulo. Pero también en este juego el tío puede nadar. Sí, puede nadar, se puede montar en helicóptero, puede utilizar un gancho. Y sobre todo una cosa que no puedes hacer en Resistance, que aquí te puedes montar en camiones, te puedes montar en moto. Y la parte esa de la conducción, ¿la encuentras fácil o difícil? Fácil, pero tienes que ser listo y te pone abajo que tienes que evitar el peligro, no sé qué. Dale al botón para que el coche no se ve, sino que tú pones la... No sé cómo es. Tiene como un GPS, ¿no? Que puede, te va diciendo hacia dónde tienes que ir, la ruta, ¿no? Sí, pero también para que no hayan daño, que se oculta el coche, que no se ve, ¿sabes? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. ¿Tú has jugado mucho a este juego o regular? Sí, lo he jugado. Bastante. José Luis, ¿tú lo has probado? Que está por aquí. Sí, ese juego que tengo de PlayStation 2. ¿Qué me dices? ¿Este juego? Sí. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué? Pues hay que va a hacer para buscar la alarma, para buscar una escopeta y matar a los otros malos. ¿Qué más armas salen en el juego? Hay un cañón, hay una bomba muy fuerte. Mira, ese. ¿Y a ti, de los personajes, quién te gusta más? ¿El de la cresta, que es rubio, la chica, o el negro, que es calvo? A mí me gusta la cresta. El de la cresta, yo creo que es el que nos hemos cogido todos. Parece que llevar cresta es como... Este tío es duro. ¿Es fácil o difícil? ¿Te matan con mucha frecuencia en el juego? No, a mí no. No me mata. Uh-huh. Yo puedo seguir pasando. ¿Y luego los escenarios cómo están? ¿Por dónde vas? ¿Vas por el campo? ¿Vas por ciudades? ¿Por la selva? ¿Por dónde te mueves? Voy en el campo para matar los hombres. Uh-huh. Y voy a pasar en el bosque, por la nieve. Y después me voy a otra ciudad. ¿Habéis ido? ¿Tú has llegado a estar en alguna de las ciudades, Manolo? Claro, yo he estado en Maracaibo. Uh-huh. En mucho, no sé si está Roma también. Creo que no. No. Es que hay muchas. A Maracaibo, Amazonas. Que no, hay mucho, pero ahora mismo... El juego tiene lugar en Venezuela. Entonces, en gran parte de la acción tiene lugar en Venezuela. Entonces, te van saliendo ciudades típicas del país. También, que me acuerdo, tienes que rescatar a un amigo. No sé cómo se llama. Sí. Y tienes que llevarlo, no sé a dónde... A ver. Luego tienes un mapa con el que te puedes ir viendo hacia dónde vas. Sí. Y tienes que llevar cuidado porque... Te aparecen coches. Salen también lanchas. Sí, coches y te disparan. Bueno, este juego hoy en día se puede encontrar tanto en Play 2 como en Play 3. Muchas veces, yo creo que ya casi por 10 euros, por 12 euros. A ese precio, ¿cómo lo veis? ¿A 12 pavos te lo compraría? Yo creo que este juego 12 pavos, un poco más, ¿no? ¿O qué? No, es lo que cuesta. Si lo encuentras, generalmente a ese precio se puede encontrar. Tú, por ejemplo, 12 euros, ¿te parece bien de precio? Pues a mí me he gastado 10 euros por ahí. 10 euros por ahí. Es que es muy posible. Es que este juego está barato hoy en día. ¿Tú cómo lo ves a ese precio? Yo lo veo bien. Ok, y la verdad es que son horas de diversión. No es que sea el mejor juego. Luego en Play 3 hay uno que se llama Just Cause 2. Que es similar también de esto que vas pegando tiros por ahí, te vas montando en helicóptero, en cosas. Y es similar, también está simpático. Pero bueno, yo recuerdo que me lo pasé bien jugando a esto. Y por 10 pavos lo encuentro genial. Hombre, yo también lo encuentro genial. Okay, pero hay juego. Este lo veo desde un escenario estupendo con un paisaje que se ve. Se ve chulo. Pero hay juegos que me gustan más. Ya está. De hecho, en próximos programas, iba a decir de confesiones de un jugador, en próximos programas de la radio de Asido, vamos a contar precisamente con más análisis tuyos, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué nos espera en el futuro? ¿De qué juego nos vas a hablar? Os voy a hablar de Ratchet y Clank. Okay, el único que queda. El único que queda. Es que va a salir enseguida uno, el All for One. Que maneja al Capitán Planeta ese, a Ratchet, a Clank y al malo, al bajito ese. Y es también, en plan, pues eso, más aventuras de Ratchet y Clank. Estará al caer, ¿eh? Intentaremos que los de Sony nos manden una copia. Ahora, chicos, nos despedimos. Pues yo también voy a comprar ese juego. Hasta luego. Adiós. Hola, me llamo José Antonio y voy a hablar de un juego Marocas. Me gusta mucho el videojuego de Marocas. Salió un coche lo más rápido que pueda. También cojo Mario, Luigi y los otros que salió más personajes. Cogió un piloto de Luigi. Luego llegó a la meta hasta que conseguí un trofeo para sumar los resultados. Logró los tiempos que marca. Salió un chico que llevó los 6 puntos de su ventaja. Luego salió más rápido. Bueno, a ver, este juego nos has dicho que está en la Wii. No, para Nintendo DS. Ah, es que como están las dos consolas, no nos ha quedado claro. En la Nintendo DS. Bueno, ¿a ti te gusta jugarlo solo o con alguien? Solo. Solo. ¿Y a qué personaje te gusta cogerte? A Luigi. Y no sé, ¿sueles terminar las carreras el primero o no? Está bien. ¿El juego es fácil o difícil? Es fácil. ¿Es fácil? Ajá. Bueno, ¿qué más me cuentas del juego? Porque salió otro coche, lo más rápido que pueda, se llevó 4 puntos de su ventaja. ¿Los circuitos cómo son? Son grandes circuitos. ¿Qué se ve de fondo? De fondo, la pantalla que salió la nieve y los que salió los secretos. Sale uno en un castillo con fantasmas, ¿verdad? Sí. Y también un circuito de carrera. Está bien, y también salió el circuito de banco. Y luego hay potenciadores, ¿verdad? Sí. Hay como magias especiales, que tira plátanos, ¿qué más? No tira los plátanos. ¿Qué hace? Yo cojo, hay una cosa, una caja, y yo tengo que hacer, coger y también destruir algo. Luego hay una estrella que te puedes coger. Está bien. Bueno, veo por aquí que aparte de un juego de Nintendo DS, nos va a hablar de un juego de Xbox 360, ¿verdad? Sí. Pues venga, adelante, cuéntanos. Tengo un videojuego para Xbox 360. El juego se llama FIFA 2011. Había muchos jugadores como de Madrid o de Barça, o de español y de Valencia. Me gustó mucho el juego. Lo que haga ellos son fáciles para acá. Y luego, cuando Barcelona que marcó, cuando salió en Messi, con Messi, con Jorge, lo hace mucho falta a cada. Bueno, este juego, ¿qué tal está hecho? ¿Las caras de los futbolistas se ven bien? ¿Son buenos los gráficos? Sí. Ajá. Bueno, ¿y este juego te gusta jugarlo tú solo o contra alguien? No, al final me compro. ¿Tienes un mando o dos? Tengo uno, al final me compro el juego. Bueno, ¿pero este juego lo tienes ya o todavía no? Todavía no, cuando salga me lo compro. A ver, el año pasado salió el FIFA 11, ahora ha salido el FIFA 12. ¿Tú cuál te quieres comprar, el 11 o el 12? El 12. El último, ¿no? Sí. Ok. Bueno, José, pues terminamos las noticias sobre videojuegos y nos despedimos. Hasta luego. Hola, me llamo Violeta Tenoyo y la despedida. Adiós. Bueno, Johnny, hoy es verdad que simplemente hemos participado en la introducción y en la despedida, como habíamos dicho, pero espero en futuras entregas de la radio ha sido poder contar contigo. Sí. Y nada, ya sabéis que aquí estamos todos los días, al pie del cañón, trabajando duro. Y, oye, ¿tú sabes cómo suele acabar los programas de la radio de Asido? Acabar la radio de Asido, pues no lo sé. Pues mira, solemos dar una serie de consejos muy interesantes. ¿Tú sabes qué consejos solemos dar, Paula? Sí. A ver. Pues hablar. Bueno, oye, hablar está muy bien, me gusta. ¿Con quién hay que hablar? Pues en la radio. En la radio, con nuestra familia, con nuestros amigos. Sí. Y luego ya tenemos los de siempre porque somos un poco pesaetes, ¿verdad? Sí. Pero que hay que cumplirlo. ¿Alguien lo hace? Sí. Venga, ¿cuáles son? Pues estar hablando con, no estar en broma con los compañeros. Uy, me parece que la fórmula se nos ha olvidado. Hay que comer mucha fruta. Comer mucho. Beber bastante agua para estar hidratado. También beber mucha agua para estar hidratado. Y cambiarse de equipo, como debe ser.